Aprendí a cavar con las manos. Mis dedos abrían la tierra. Una mancha teñía las uñas y yo me ufanaba de tener el secreto del trigo. Más lejos tendí a pensar en la Perséfona y en la iniciática marcha de amuletos y ciervos cansados. Por migración eleusina, el trabajo hizo carne con otros pastores y la copa de mano en mano cruzó Egipto y Alejandría y los sueños soñados en una cantera helénica fueron los sueños de todos los hombres. Dormir en media red como volutas de humo vertebrando la niebla. Una noche sin desactivar la máquina es también quedar dormido con un libro en el pecho y una tea prendida y preciada. Para llegar a una lámpara con mis dedos y vaciar mis párpados de la luz que presienten y no por eso no duermen, debo eliminar la ficción que duermen. Dejo caer al pozo de la noche un bostezo que alguien nombró aullido silencioso y sigo con el libro pesado oprimiendo el pecho y no por eso corrijo su posición. Sigo en algo dormido que es mejor que moverse y dejar que la vigilia avance y macule la réproba noche disecándola. Sombra. La posible alteración de un bien común. Senderos que conducen a puntos suspensivos y troncos sin corteza. Las flores son grises y rectilíneas o piezas sin paredes. Los cantos del viento tallan la raíz, no túneles en la alta copa. La corteza cae de las ramas y como abono es incipiente. No hay canteros. Todos desaparecidos. 1. Sobre la hierba y sobre firme cemento, seres despoblados difunden su flacura angular. Puntas góticas afiladas colman de gris el sur, encorvados como un alfanje, doblados por el peso del cencerro al cuello. ¿Qué campana sonará para ellos, desaparecidos siempre como su sombra neutra? Pisados que vierten en punzó gota a gota. ¿Qué canción es piadosa si el furor que nombra al gringo, pinche gringo, duerme un sueño de piedra y nudo, atado por las propias cuerdas de una guitarra, hundida en cansancios y agua estacionaria? 2. Desaparecemos al nombrarlos, al decir desaparecidos. Para hacerlos, desaparecemos. Ellos quedamos gimientes, monólogo del borde de sus cuerpos, aristas de la boca que hace silencio. Con ellos quedamos ciegos por el luminoso calor del interrogatorio, la antorcha eléctrica que prefigura el verdugo. Callados, la máquina destella al ser enchufada, la descarga no se ve, se oye el crujido de chispas que atraviesa la capucha. Quedamos ellos insultados de rigor y tendidos, violeta el estuche de la piel cribado por el aguijón 220. Callados ellos quedamos, hueso y abono creciendo pasto en los parques, volando dormidos el sueño del último vuelo, cayendo la última caída, cimiento de túneles y mármol, vida cautiva alumbrada para otros, crespo tallo a la sombra de un cuartel. Desaparecidos los ojos que los buscan, desaparecidos los ojos que los encuentran, desaparecidos los tuyos que me leen escribiéndolos, desaparecidos los míos que ahora cubro para no seguir viendo. 3. Pero no han querido cerrarse o no han podido, una ranura delgada como el horizonte los despega, entornados, trazando la misma línea oblicua de aquellos ojos que lo vieron todo y que no vieron, que asaltar el cielo es sin perdón, paredón, y desaparecemos al vernos tan lejos mirándonos, una mirada como la de los sordos, refractaria, enérgica y desconcertada, que pregunta terca desde el fondo del abismo, a orillas de un aljibe, sin eco, y otra vez un impulso, sacro, el silencio en la encía, para hacerlos, callamos. La espera es en el portón, pero algunos se doblan pronto. La fila es larga y espesa según la época del año. Un antiguo camarada dijo una vez, es un parque como el hielo seco. El humo no deja ver la piedra. La fronda oculta la madera. El insomnio es una escafandra cribado como la noche despierta, y yo caminé hasta el agua por esa esfera agujereada, y en la ribera pisé algo que se hundió muy liso y muy pulido, extraño a ese suelo. Al contacto pensé en un hueso seco, o en una almendra, pero menos rugoso, una cuenta de madera, superficial, desierta, plantar seña osmótica de que habían pasado recién los hombres del libro, que se sabía andaban cerca. Deo homini, arriba de los ojos grises una gárgara de cejas, la frente salpicada de pelos bajos y llena de un solo y terso pliegue, en dobleces, una rama bajo el brazo derecho, tallo seco en el asa de la jarra, los cristales de las hojas secas crujiendo bajo una alpargata rancia y el humus de una red con muertos abajo o estiércol, suelo mullido, el hombre un leño jugoso y niño, más verde que en cualquier esmeralda. Su bañosa cara suave daba la sensación de seguir desarrollándose. Me descubrí mirándolo, sin la piedad que me inspiraba la reina subterránea, pero atento. «Vale parpadear», dijo, y desperté riendo. Pleno abierto. Poda. La jungla de secretos que habitan los sueños se disipa a voces por la mañana al ponerle sonido y letras la boca y la mano. La flor recién cortada es flecos, desgreñado crepúsculo. La abierta y fina creación no trabaja así en flora y fauna de constelada. Habría milagros si tuviéramos ojos puestos, o si los ojos puestos no miraran tan lejos o a otra parte, o si otra parte no fuera la raíz cuadrada equivalente a un fármaco. Habría, sí. 2 de febrero. Un día como hoy en cualquier playa, la tríada sedienta, agua abierta, con sus tiernos dientes de dioses imberbes, bailadores que se fingen alegres y se fagocitan suavemente como el color blanco encanece un pelo. Los que se llaman desajustes, acetas, los que no saludan al irse, ni cuando llegan, hombres de guante y monedas devotos de la Tierra Santa que nunca tocaron, los nosotros, número y poniente, tiempo ha idos de la fe, de la voz, los inundados, todos los ninguno tendrían una isla de sombra para brevar la piel curtida por la intemperie innumerable, habría el sesgo de la luz rajando una hendidura para un helenista no demasiado puro, pudiendo entrar a la casa del alma, a lo perdido trasnochando, la miríada Atenas día Aquino, el clan de algún sitio de alas, el 500 años que quisieron nunca más festejar por no desmantelar la desidia, todo lo añorado en el silencio de una reunión solemne, lo transcurrido en la página desde el inicio, desde las manos del niño sido y gastado por el recuerdo, hasta la niñez de contados días que dura y perece y que se orilla de lejos. También yo milagro fui siendo al nacer, no luz lista para un calor vecino, no algo de fuego en un vaso cubierto por la mano, como al principio de la guerra y de la luz, no para entibiar, tampoco la llama que es apenas llama, sí el fuego, simplemente el fuego. En el agua frágil de este día, 2 del 2 de cualquier año, al clarear de febrero el segundo sol, antes que el circo arrecie y las fotos y el turista, la frente de la orilla se arrugará en hebras como ante una brisa, por el calor que irradia la íntima multitud pequeña, no por nostalgia, no por dioses abatidos o enojados, no sé si Cristo, si sus adioses, o la caricatura que lo convierte en nosotros al irse nombrándonos. Sí, la carta que un día me dieron, que no sé leer, con la sílaba y la cifra, pleno abierto y espuma. Parque. El temor masculino es la inacabada subida, volver a los campos verticales, sendas sin progresión visual y del color del musgo, un trayecto que las mujeres exigen por la presencia de criaturas que ellas detectan sin esfuerzo y sin pausa, entre las hojas mirando. La sexta luz. La hemos escuchado siempre y cada nueva versión duplica la angustia. Había que redoblar la plegaria. Los sones tan pálidos saturaban el color de las paredes. 5 veces caminó por mi puerta una terrosa damisela, pero ahora la sexta luz había pasado, la frente baja y los párpados tan abiertos, pestañas como leves duelas y una alcoba en la frente. La noche es un gesto, un gusto. Pero a la tarde, para medir con poses, saliste a tu balcón para verte pasar, y en vez de verte me viste, y yo me asomé a toda tu dicha y tu distancia. Acerca de los anillos que dejaste caer, no puedo decirlo todo, solo sentí la primera nota contra las baldosas, y sé que después rodaron bajo un auto, a 1/2 metro de un árbol. Bajaste y los dos, y cada uno y su sombra, caminamos la tranquila calle ida y vuelta, los 4, el mismo hilo de pasos enhebrando las cuentas, como en manos niñas las piezas de un ábaco, las mismas exactas manzanas transidas de sueño y silencio. Calle Guaná, nombre de India y Nayada, balcones de bronce y risa franca de siesta medieval y gris vereda. Calle en el espejo y la urbana ruina, el azogue haciendo la refractaria sábana que me esconde, que doblaste en un rincón de la cartera para que el perfume le borre un invierno y un viento lleve los suburbios a un refugio más sereno, donde la quebrada transparencia de los días perdidos sea migas en el suelo, vidrio relumbrante como un hermoso élitro muerto, sin cuerpo que volar, pero posible, como el plumaje tornasolado del iris de una ciega. Guaná, intersticios de una cláusula, trazas de nieve que no verás en esta ciudad, solitaria nube y tonada que abriste en una mano río de tierra y agua marrón. En el balcón ondeó un vestido, pisándose entre los hierros torneados. Los ojos bajaron como 2 anillos vacíos y nombraron la sílaba oscura. No. Un monolito pronunciado por vestales, verdadero como una roca y definitivo. Pensé agacharme a recogerlo, pero solo me deslicé, naipe o cuerpo por el marco de una ventana, amarillento y gastado de ayeres, esperando en un mazo la cifra, el milagro del tabur que lo resucita en la partida, como el silencio de esta calle, entre el marco y el azogue, los pasos y las pausas. Un número, 2 puntos, o no. Muchas gracias.